sueño en el mar vivía yo, me dio la libertad, me dio la santidad, oh hermoso amor de Dios, glorioso amor, amor profundo como el océano, amor tan vasto como es el mar, hasta el Calvario. Cerca del estar, su amor es fiel, me sostendrá. Escucha, pecador, ven a tu corazón.